Misterio de adiós que siembra el tren, qué maravilla. Y yo me acuerdo cuando viajaba en tren y lo lindo que era el tren. Después no sé qué pasó, empezaron con aquello de $1,000,000 de pérdida por día, lo descalificaron totalmente. Claro, mi viejo decía y aseguraba el viejo que era culpa de la Standard Oil. Que la Standard Oil había arreglado con todos los fabricantes de automotores y de camiones, y entonces el ferrocarril no debía existir más, porque lo que había que hacer era construir rutas usando el cemento de Amalita Lacroce de Fort Abad, había que poner las autopartes y gastar petróleo, y bueno, era un negocio demasiado grande como para que el pobre ferrocarril pudiese aguantar semejante embate. Pero ahora, no sé, hay como un reverdecimiento, o por lo menos hay una ilusión de reverdecimiento de los ferrocarriles. Leonardo Rico, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto del tren para todos? El tren para todos se plantea junto a muchas organizaciones y personas en todo el país, recuperar un tren público de pasajeros y carga. Ajá. Que como vos comentabas, alguna vez tuvimos con sus problemas, pero que cumplía una función social muy importante, sí. Y después lo perdimos. Sí. Y creemos que hay que reconstruir uno y mejorarlo y hacerlo según las necesidades actuales que tiene el país y la región. Ahora, no se apunta, supongo, a tener la red ferroviaria que tuvimos antaño. No, nuestra idea es empezar recuperando parte de lo que teníamos, porque está la tierra, están algunas instalaciones que se pueden rápidamente poner en servicio. Pero repensar el ferrocarril, por ejemplo, el ferrocarril que nosotros teníamos era como una mano, como un abanico que iba todo al litoral fluvial. Sí, señor. Porque tenía que ver con un proyecto de país agroexportador. Claro. Y que cumplía más con necesidades globales de la economía que de un proyecto quizá más regional nuestro. Entonces, esas cosas son las que hoy debieran reverse. Claro. Y pensar, por ejemplo, en un ferrocarril federal o latinoamericano. Claro, en aquella época se pensaba más en el negocio que representaba el ferrocarril que la posibilidad de darle a la gente una comunicación. Claro, siempre estuvieron en puja diferentes visiones sobre qué hacer con el ferrocarril. Sí. Ya Scalabrini Ortiz decía que el ferrocarril puede servir para desarrollar, para traer comunicación, para comunicar, unir, o puede servir para estrangular, para crear una dependencia, para que alguno haga un negocio particular. Depende, el ferrocarril no es de por sí bueno ni malo. Ajá. Según qué política ferroviaria hay atrás y al servicio de quién está puesto ese ferrocarril. Ahora, en la reconstrucción, entonces, por lo que me decís e infiero, depende de una decisión política. Depende de una decisión política de entender que con los problemas de energía, de contaminación, con el precio del petróleo, el ferrocarril fue y es hoy fuertemente una alternativa a quemar combustible con el transporte automotor. Ajá. Entonces hay que ver eso y ver que estratégicamente, además de representar una ecuación económica mucho más favorable, porque el flete de mover algo por ferrocarril es más económico, pero hay que verlo a futuro, digamos, no podemos seguir dependiendo del caro y contaminante transporte automotor. Mm. Y hay que elegir una forma de comunicarse porque necesitamos comunicarnos. Hasta hoy día no existe mejor sistema terrestre para comunicarse que el ferrocarril, por una razón científica, sí. Y es que el coeficiente de roce de las ruedas del ferrocarril, de metal con metal, o sea, la sí. rueda con la vía, sí. es el más bajo de todo. Entonces es claro. más fácil claro. desplazarse sí. en un medio guiado por rieles que hacerlo con ruedas de caucho claro. Por autopista. Claro, una vez rota la inercia que representa semejante peso, después tenés menos consumo porque hay apenitas un rozamientito. Algo así. Claro. Ahora, esto que está haciendo nuestro gobierno en este momento, ¿es para darle un empujón a Randazzo o es cierto que es una política de reconstrucción ferroviaria? Mira, esto, por un lado, por ejemplo, mañana se anuncia que va a venir un tren de Retiro a Rosario, ¿no? Sí. Entonces, es un servicio de pasajeros que hasta hace que existe hoy día, ¿no? Pero muy muy malo, en pésimas condiciones, con muy baja frecuencia. Se dice que se va a ir mejorando eso y mañana viene una formación nueva que va a empezar a cubrir ese servicio. Sí. Eso sería lo positivo, viéndolo así. Ajá. Pero, por otro lado, nosotros que estamos en Tren para Todos y que hablamos con ferroviarios, con gente que conoce del tema, vemos que hay mucho de propaganda. Ajá. Y está faltando lo más importante, que es una planificación de hacia dónde vamos. O sea, si vamos a reconstruir una red ferroviaria nacional, si vamos a volver a tener una empresa de ferrocarriles, claro. si vamos a uh-huh. pensar en construir las partes, el material rodante, la locomotora, los vagones, sí. en la Argentina o en la región. Y ahí es cuando se empiezan a abrir interrogantes, porque nosotros vemos que, por ejemplo, se sigue pensando en servicios que salen y llegan a Buenos Aires. Entonces ahí decimos, bueno, ¿y dónde está el tren federal? Claro, el tren para claro, todo federal. Claro, claro, claro. Después vemos que los ferrocarriles están siendo comprados a precios caros, en dólares, a China. Entonces decimos, ¿dónde está la reconstrucción del ferrocarril? Ajá. Después vemos que hay anuncios, como el que hizo en cadena nacional el gobierno hace poco tiempo, de una supuesta reestatización uh-huh. de los ferrocarriles, pero cuando leemos la letra del decreto, sí. sigue dejando abierto que coexistan las concesionarias actuales. Ah, o, por ejemplo, hace un año sí. vemos cómo había un servicio de pasajeros que estaba siendo administrado por el Estado y el gobierno lo vuelve o lo saca de la órbita del Estado y se lo pasa a Benito Rollo y a EMEPA. Sí. Entonces, ahí empezás a sospechar. Más que sospechar, tenemos que ser demasiado críticos porque no es la idea esta que te decía al comienzo del tren para todos. Sí. Y tengo, vos me preguntás. Por ejemplo, a mí no me gusta un ministro como el actual Randazzo que dice, si me sale bien esto, yo soy un buen candidato a presidente. Porque está poniendo en función de ese proyecto algo que es personal, que lo trasciende sí, a él y que sí, tiene sí, que sí, ser está, de todos y que está, tiene que pensarse sí, a mediano y largo plazo. Sí. Vos usaste una palabra que me parece que es la exacta, que es planificación. Si no hay una planificación, bueno, serán como manotazos de ahogado y hubiese sido mucho mejor que hubiesen presentado, por ejemplo, algo que se llame Plan Federal de Reestatización y Refuncionalización de los Ferrocarriles Argentinos. Es así. Nosotros y muchas organizaciones han presentado y hemos presentado proyectos al Congreso de la Nación. Sí. Específicos, con cosas que se pueden corregir, pero dando las etapas, los pasos, las prioridades para esto que sería un plan federal de reconstrucción. Y eso no está acá. Sí. Digamos, acá hay anuncios como Buenos Aires-Mar del Plata, uh-huh. Buenos Aires-Retiro. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es un problema. Sí. Porque si hay algo que tiene que ser planificado, y en eso hacen hincapié los ferroviarios de toda la vida, que con quienes hablamos, es que a veces el tren atraviesa todas las provincias, requiere una logística, claro, requiere que los talleres funcionen de forma coordinada. Sí. No es como un auto que lo compra uno y lo saca a la ruta. Acá hace falta una coordinación y una planificación para que pueda andar bien el servicio ferroviario. Eso está faltando hoy. ¿Hay algún país que tenga una planificación como la que nosotros tendríamos que tener? Hoy día, en general, en todo el mundo se está invirtiendo fuerte en ferrocarril por el tema del petróleo. Claro. Y porque es la alternativa, como decíamos, para transportar cosas vía terrestre. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos que hay que cambiar es este diseño de abanico que va al litoral fluvial. Eso tiene que ver con la economía de un país, y como esta economía siempre fue fuertemente dependiente de Inglaterra en su momento, de distintos mercados, tiene esa forma en Argentina. Por ejemplo, en Alemania, para mostrar un país central, muy diferente al nuestro, pero un país sí que tiene una política de desarrollo nacional, digamos. Ahí uno mira cómo es la red, y es una red mucho más homogénea, cubriendo el territorio. Sí, entiendo. Y también, en estos lugares, yo no quiero dar datos concretos porque me puedo equivocar, pero son, en muchos de estos países, son estatales, o en Francia, o en Alemania, y son estatales con una empresa fuerte, eficiente, ¿no? Una empresa. Y hay una empresa nacional de ferrocarriles que tiene concursos para ingresar, que tiene un montón de formas para que esto funcione. Otra de las críticas que nosotros hacemos a este proyecto que se anunció ahora es que en el directorio no están los usuarios, de que aunque hay algunos trabajadores que serían de los gremios en el directorio de esto que no sabemos bien qué es, pero que se anunció como una vuelta al estado de la administración, sería una cosa así. No hay herramientas transparentes de control por parte de los usuarios o de los trabajadores. Depende todo de la órbita de un ministerio. Entonces, nos parece que esa forma de empresa no va a lograr un tren federal, democrático. En otros países sí, esto que te estoy diciendo está más resuelto y funcionan los ferrocarriles. Tren para todos. ¿Y esto que el tren para todos qué es? ¿Una asociación? ¿Qué cuernos es? En su momento vimos que era una prioridad esto y nos empezamos a reunir con la idea de impulsar y promover la reconstrucción del ferrocarril. Hoy día hemos constituido una asociación civil. Acá yo te estoy hablando desde Rosario. Sí. Somos un grupo que nos juntamos los martes de ferroviarios, de personas que de distinta, no todos ferroviarios, es gente que nos pareció que era como una punta de lanza para reconstruir una Argentina mejor. Eso es. Pensar el ferrocarril. ¿Y esto existe en otras partes, en otras ciudades? Sí, pero hoy día ha quedado un poco más reducido. En su momento tuvimos un impacto fuerte. Nosotros empezamos a funcionar un poco antes del tema del campo. Y además cuando estaba el anuncio y estos planes del tren bala. Me acuerdo, sí. Bueno, y en ese momento crecimos mucho, y después cuando vino esto del campo y bueno, todas las idas y vueltas que vivimos en el país, perdimos un poco de visibilidad. Así que hoy estamos un poco más achicados, si uno quiere, pero hay grupos de tren para todos en Salta, en Rosario, en algunos lugares. Está bien. Leonardo, gracias por esta aproximación a un tema tan difícil, porque yo, insisto que más o menos cuando empecé a charlar con vos hace 10 minutos, yo más o menos intuía por dónde venían los tiros. Me lo confirmás. Hay mucha sanata en esto. Hay mucha sanata, se habla mucho al pedo. Se habla para llevar agua para su molino, que es distinto. Así que no sé, sigan por esa vía. Sigan por esa vía. Bueno, y hay mucho más para hablar, y para hablar de las concesiones y de lo que pasó en estos años también, que debiera investigarse, porque ese es otro tema. Sí. Todo el tiempo estamos recomenzando y olvidándonos de... Claro, de lo que pasó. De lo que pasó. Está bien. Gracias, Leonardo. Bueno, gracias a ustedes y bueno. Abrazo grande. Un abrazo grande. Lo escuchaste a Leonardo Rico, de Tren para Todos, aquí en El Desconcierto.